Tres, dos. ¿Qué es esto, Carly? Hola, amigas y amigos, están escuchando Radio Prestas. Presto. Esta transmisión, que como ustedes ya conocen, es el gangbang auditivo. Presentándose. Ochata para caballeros. Ah, ochata para caballeros, claro, claro, sí. Se nos olvidó el eslogan. Sí, es el eslogan, el buen eslogan del gangbang auditivo. Correcto. Así es. Los integrantes del crew es, en este día son. Julio González, Rogelio Andrés, Miguel Segura, Luis y un servidor, Carlos Landero. Bien, tenemos mucho que contarles, tal vez nada de lo que les podamos contar realmente les interese, pero igual tenemos mucho que contarles. ¿Quieren empezar, jóvenes, con alguna de las maravillosas noticias que, o tal vez no tan maravillosas en el caso de Rubén? ¿Qué le pasó a Rubén? Podemos hablar de eso. Podemos empezar, ¿no? Sí, podemos empezar hablando de eso, ya que yo también próximamente voy a ser intervenido quirúrgicamente. Ah, bueno, lo que pasa es que Rubén, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Rubén tiene una adicción a... No, no es cierto. Okay, prefiero no decir esas palabras al aire. Mientras no se quieran meter los dedos, todo está bien. No, chale, mira, la verdad es que de tanto pinche. De tanto jalársela, pues se lastimó el cuello. Sí. Muy raro. Quedó trabado. Muy raro. ¡Exorcista! Se giró la cabeza. Se giró la cabeza. Se torció el cuello. Se le estaba exprimiendo. De cuatro chaquetas en un día quiso romper el récord y pues no. Quiso disimular, ¿no? Lo interesante del tema es que Rubén quiso disimular que se lastimó el cuello, pues divirtiéndose, jugando el solo. Jugando las escaleras. Sí. Autocomplaciéndose. Sí. Que de pronto, así, buscando que nadie lo viera, o que al menos hubiera un testigo, básicamente, que en este caso me tocó a mí serlo, se lanzó, así, como tal. Se lanzó de cabeza. Como cuando se suicidan ahí en el metro, ¿no? Que sí, como, sí, se aventó de cabeza. Cabeza por delante. Como, bueno, cayó como unos seis escalones. ¿Con el sonido de la compu? Ajá. ¿Sí? Excelente, sí. No. Bueno, no sé. Ok. Ahí hay música. Comentario técnico. Súbele tantito, a ver, súbele tanto. Súbele el volumen a la música satánica. Ahí está. Les decía, entonces Rubén, buscando cómo justificar que iba a tener un collarín, pues de pronto se aventó así, como si nada, como vil kamikaze. Animal ahí. Sí, o sea, fue sorprendente. Nos quedamos así de, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa, oye? ¿Quién está loco? ¿Qué? Sí. Se le zapó algo. Y pues cayó, lo que tiene Rubén es que sabe caer. Entonces hizo como que se lastimó, como que se golpeó la cabeza y luego la espalda y casi tumba la puerta del departamento que estaba enfrente. Por poco, de hecho. Por poco abren. Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que nadie más lo vio. ¿Quién lo vio? Nadie más que yo. Que no lo vi. Sí, yo sí lo vi. Si lo hubiera grabado, hubiéramos podido subir el video a la página de redes sociales. Sí. Para que vieran a uno de los locutores caerse. Sí. O bueno, aventarse dramáticamente por las escaleras. Es que ya sabes, Rubén es bien aventado. Sí, me imagino. Cae súper bien. ¿O no? Muy lanzado. Es un lanzado. Es un lanzado. Estamos teniendo problemas con el nuevo Blur Manager. Sí. Está el original. Traído. A la hora de hacer los malos chistes. Y un aplauso con un mal volumen. Pe- Pero aquí estamos. Pero aquí seguimos. Con un micrófono que parece sacado de una calculadora, pero aquí estamos. De ¿cómo decían? De Maizoro. Es un micrófono Maizoro. De los serianos. Es el equivalente a los microornitos, pero hablando de micrófono. Con el micronito que horneas de verdad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de prima, de así. De prima, de así. De así de. Ay, qué rico está. Primo Luis. Primo Luis. Se mordió en el rebozo. Casi sonó. Y Luis así de, ¿qué pasa? ¿Sup, nigga? Sí, así es. No, ya hablando en serio. Un saludo a nuestro amigo Rubén. Sí, a Rubén, que se lastimó. Está lastimado del cuello. Del cuello, curiosamente. El cuello uterino. Guiño, guiño. Qué manchado. Bueno, pobre Rubén. Pues continuamos. Está con collarín. Vamos con la primera canción. ¿Sí? ¿Qué tiene para ti? ¿Qué es? ¿Qué tiene de tu repertorio, Charly? Que no sea calle 13. ¿Que no sea calle 13? Oh, fuck. ¿Qué dices? No, Marguetón. Abrir en carpeta, no abrir archivo, carajo. Eso es malo. Probamos una canción en este momento, pero... ¿Es una canción? No, no, sí. No, sí, claro que canción. Tenemos, claro que tenemos una canción. Una muy bonita canción. Sí, es cierto, no hemos comentado lo de las redes sociales. Ah, sí. Recuerden que están escuchando Radio Prestas, pueden escucharnos, que ya lo están haciendo. Radioprestas.blogspot.mx o .com, se redirecciona de todos modos. También está la aplicación que pueden descargar desde la misma página. Para Android. También muy pronto para iPhone. Para iPhone. Eventualmente para Windows Phone. Bueno, tal vez sí se podría para. Ya. está Twitter. Sí. Que es @ Radio Prestas. Radio Prestas. Hashtag está, Radio Prestas. O el hashtag Radio Prestas, pueden usarlo ahí. O está Facebook. Facebook.com/ Radio Prestas. Okay. Pueden ponerse en contacto con nosotros, hablarnos de sus inquietudes, de sus problemas, de sus chistes, coplas y cualquier otra cosa de, que y quieran este comentarnos. Caso, si han tenido algún accidente, alguna operación, o algún relato chistoso como le pasó algún día a uno de sus amigos, del señor Miguel, que uno de sus amigos terminó floreado. ¿Qué? Sí. ¿Lleno de flores? No, pero loco. Entonces, quizás por ahí alguien tiene un relato chistoso de algo que le habrá pasado en el hospital o algún accidente que les haya sucedido. Claro, cosas chistosas. Cosas de hospital. Cosas de hospitales. El tema de accidentes chistosos. Sí, ya sabes. Es un video de una niña que la puerta de un carro le corta los dedos y pues te ríes, obviamente. No, no es cierto. A los que nos están escuchando era broma. No, manches. Te ríes como de nervios. ¿Qué hago? ¿Cómo llegué a esto? Bueno, ¿le estás lista la canción, Charlie? Claro que sí, la canción siempre está lista. ¿Luis? ¿Sí? ¿Sí? La primera canción es De ahí en güey. Solo aquí en Radio Prestas continuamos con esta transmisión en esto que es el gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Yeah. La primera. Yeah. Scared of shit. chick in the world. We miss the coach, it's not just physical. What you mean, got some fuck with a ball? Respect me, receive my protection. I'm always right by your side like a weapon. Love me, around you there will be love. Fuck on my god, there will be blood. My bitches love me, oh man, it's tough. For one crazy girl's more than enough. This ain't no ordinary love. This thing you me got, girl. Bien, amigas y amigos, eso fue. Estamos continuando en esta transmisión que próximamente será descargable por si quieren estar al pendiente de lo que ocurre con nosotros o no. Auditivo. Horchata para caballero. Horchata para caballero. Entonces seguimos con el tema de hoy de las cosas graciosas de los hospitales. Los accidentes chistosos. ¿Eso qué? Igual no te han pasado a ti, pero te has visto uno muy cagado. Ahí, si quieres comentarlo en las redes sociales, ahí en Twitter, así lo comentamos. Para reírnos contigo. Qué gracioso. Haremos lo que reírnos con ustedes. Nos han preguntado mucho últimamente en redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué Radio Prestas? Sí, de hecho. ¿Por qué Radio Prestas? Me chupan a mi no tenía que haberse escuchado. ¿Se va a editar? ¿O no? ¿O estamos en vivo? Ajá, pero sí, de hecho, sí nos han preguntado por qué el nombre de la respuesta. ¿De dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo es que inició esta aventura? Cuéntenos, amiguitos. Que yo no sé. De hecho, estábamos todos un día sentados en el sillón. Estábamos todos sentados en un sillón pensando. Y, no sé, estábamos viendo todos pornografía extrema. Hardcore. Hardcore. Porno Gang. Casual. Casualmente, sí. O sea, cambiamos la televisión y nos encontramos ese porno que sale en cable, ¿no? Y soft porn. No, no es cierto. La verdad, no era soft. De hecho, íbamos caminando, saliendo del trabajo. Y pues empezamos a pensar que sería buena idea hacer una realizar una estación de radio por internet, ¿no? Y pues que dijeron, qué buena idea, güey. Oh, sí, men. ¿Podemos recrear esa escena? No, gracias. No, por favor. Ah, no. Realmente no. Así tú lo dijiste, como, tú lo dijiste de ¿no íbamos caminando? Sí, o sea, caminando al metro. aplaudiendo en nuestro caballo. Y de hecho, la idea surgió por todos de hacer algo así como una estación de radio. Antes aquí en el trabajo ya se había tenido la idea, ¿no? Como como un podcast, ¿no? Sí. Y de hecho, pues empezamos a pensar, ¿no? Porque sería bueno hacer una estación de radio, música para la gente. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Qué es esto? ¿Un comercial del Chicharito? No, sí, lo principal era pues que teníamos ganas de hacer alguna transmisión de radio. O sí, grabar. Básicamente pensábamos algo de radio, algo de podcast, nada en específico. Un poco de todo. Y hablar de lo que nosotros quisiéramos y claro, de lo que a ustedes les interese aquí en Radio Presta. Y pues sí, surgió la idea de hacer algo de radio por internet. Así es. Así es. Entonces, de repente Charlie empezó a escribir que no, que si podemos subirlo, que si lo vamos a transmitir, que güey, qué Charlie prácticamente fue el director creativo de varias cosas. Ejemplo, el Facebook, el Blogspot. Oye, si eso fue casi de un día a otro. Es que eso, de hecho salió sí, de ¿no? una noche para el otro día. Sí, ¿no? El jueves a la y el siguiente viernes ya estábamos transmitiendo Sí. Ah, bueno, es que anteriormente yo en la vocacional, hace ya varios años, había transmitido algo de radio por internet. La estación se llamaba Binary Signal o algo así. Binary Signal. Señal binaria en español. Sí. Olé. No era vocacional, miento. ¿O sí? ¿Era en la secundaria? No manches, yo estaba en la superior. Ya eras universitario. Sí, ¿sabes? No, de hecho hacía el programa con un chavo llamado Josué. Ah, Roger lo conoce. Pero este chavo es cristiano, entonces su programa trataba sobre eso, sobre... No sé, nunca lo escuché, la verdad. Perdón, José, pero jamás escuché tu programa. Siempre, o sea, tú nada más levantaste el sistema para que él pudiera... No, entre los dos, entre los dos lo hacíamos, pero con el programa, o cada quien su programa, pero cada quien transmitiendo a distinta hora desde su casa. Sí, claro. Entonces, sí. Y nunca lo escuché. Sí, no, la verdad no. De hecho, ahorita te va a mandar un tío, yo tampoco lo escuchaba. Podía ser, sí, podía ser. Nos lo tenemos como por ahí nuestra lista de fans a tu amigo. No sé. Seguidores. No creo. ¿Lista de seguidores? No creo, no sé. Bueno, entonces podemos hablar. Sinceramente. Pero no lo conoce. No. Okay. No es que lo conozcamos o no lo conoces. Es que es cristiano, ¿no? Es cristiano. No, es buena persona. Sí, no. Igual. Esas son puras mentiras. La verdad es que es muy buena persona. Te gusta. No, si te gusta buena persona. Gente, ¿no? Sí, no, la verdad sí. Es, la verdad es que es puro. ¿Eso okay. qué? ¿No? Okay. No, ¿y qué? Estabas en que... Entonces, las primeras transmisiones eran que usaba mi modem como... No, mi máquina como servidor. Uh-huh. Y entonces las... Básicamente, para los que no son informáticos ni nada de eso, ¿el sonido del grillo? Sí, solo podían escuchar tres personas a lo mucho. Ya, y eso, pues. Sí, o sea, trabándose la conexión. La primera transmisión que hice fue así. Entonces, no era opción eso. Y estuvimos buscando varias formas, varias maneras de transmitir. Y había una página llamada Listen to My Radio. Oh, sí. Sí, entonces, recuerdo que... No, Charly, no hablaste de eso. Pero no se veía tan padre. ¿Sí? Esas son puras mentiras. Falta, entonces como Charly ya sabía levantar este tipo de... Es correcto. Temas, pues ya aprovechamos su conocimiento, nos aprovechamos de él y luego lo vamos a excluir. No, de hecho, eventualmente. Sí, de hecho sí fue pues bastante rápido. Y creo que quedó mejor que antes. Hicimos el blog, hicimos la página, Twitter. Rubén de hecho fue el que hizo Facebook, el Facebook, la, pero. Sí, la magia de la tecnología nos permite transmitir ahora de una forma muy rápida, fluida. Y el micrófono sonando así. No tan. Estamos un poco más de presupuesto, pero bueno, ¿cuándo tenemos ahorita? Tampoco. No tan rápido, porque sí se han quejado algunos cuantos radioescuchas de que se escucha un poco lento, que se corta, pero no, ahorita estamos trabajando. Ahorita nuestros nuevos floor manager nos están diciendo que se escucha a toda madre. Entonces pues esperamos sí estar levantando la calidad de nuestras transmisiones. Y sí, pues de hecho sí, esta idea salió de un día para otro. Y caminando todos, bueno, no realmente todos, Charlie. ¿Y cómo le ponemos a la Charlie Rogers, Charlie y yo, íbamos platicando eso, ¿no? ¿Cómo le ponemos a la llamamos? Como cuando así es una empresa y lo primero que se te ocurre es el logotipo. Un gran gran mental. Exacto, de hecho, toda una lluvia de ideas. Y en ese momento masturba tu mente para eyacular. ¡Tío! ¡Qué fuerte! El primer nombre que habías dicho, ¿cuál era, Charlie? La verdad no me acuerdo. Radio Pirulas. Porque se escuchaba bien Pirulas. De hecho, ese nombre. Entonces se me hizo curioso, realmente no me parecía tan mala idea. Pero a ver, Charlie, dinos, ¿por qué Pirula? ¿Dónde sale esa? Es como la palabra padre, está bien padre. Ajá. Así es Radio. O sea, como ándale, está bien Pirulas. O sea, como los tepichulos que dicen está bien chuleta, mijo. Ándale. Ah, ya. Sí, está bien Pirulas, mi hermano. Oh, yeah. Pirula. Es como Munga, ¿no? Oh, qué Munga. Ándale, así, está bien Coral. Está bien Coral. Alguien que nos está escuchando seguramente le va a escuchar. Le va a gustar esa parte, perdón. Es que alguien que nos escucha. Rayos y centellas. Bob Esponja. Entonces, ¿Rubén? Un chiste local. ¿No es cierto, Rubén? Recupérate. ¿Y alguien le dijo a Rubén que estamos transmitiendo? En teoría le deberíamos de haber dicho. En teoría él sabe. Debería saber. Que nos mande sus audios. Sí, él ya debería de saber. Ok. Entonces seguíamos hablando de nombres, de qué nombre sí, qué nombre no. Por algún momento nos pasó por la cabeza el nombre de donde laboramos. Radio Asin. Tajantemente no. No por nada, solo no. Solo no. No se involucren. No nos gustaba. ¿Cómo sonaba? Por y sí, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea. Pues sí, ¿no? Pues sí, Jason. A mí sí me hubiera gustado mucho que se llamara Radio Capullo, por lo que les dije, ¿sabes? Pero... El eslogan. Pues eso es un chiste. El eslogan iba a ser muy cagado. Pero lo dejamos para después de la canción en el eslogan, okay, ¿no? Vamos a ponerles una rolita. Tenemos disponible en este momento. Sí, nos hicieron una petición, de hecho. ¡Qué bien, Charlie! Sí, bien. ¿Quién pidió la canción? La segunda petición. La pidieron por Twitter. ¡Ay, papel! ¿Sí? Así es. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de @radioprestas en Twitter o en facebook.com/radioprestas. Correcto. La siguiente canción es del grupo Miranda. Oh, sí. Mierda. Disculpen. Sí. ¿De qué año es Miranda? ¿De qué año es ese grupo? No sé. Es como de los 2000, ¿no? 2007. Ajá, como 2006, 2007. Alrededor de 2007, yo creo, sí. Más o menos era como ese. Por eso, de la década de los 2010. ¿Unos 8 años? Sí, yo creo que sí. Bueno. Ok. Hágase la petición. Sí, esta canción se llama El Profe. Escuchen la letra, está buena de hecho. Sí, ya la he escuchado. Ok. ¡Solo por Radio Prestas! Radioprestas.blogspot.com o .mx, redirección al fin. Gracias, Charlie. Y pues bueno, vamos con esta canción y regresamos en unos instantes. Besos. Yo sé que nunca te lo dije, sí, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará, quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. Nadie que tú ahora conoces. Es que te veo y es mi reacción. El pretender tener todo el control, aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos. Percibo en qué momento te comienzas a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía. En el papel de ingenuo tú te luces de verdad y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Yo quiero ser continuamos aquí en Radio Prestas. Eso fue el profe de Miranda. Ya, perfecto. Ya, claro que sí, pues era una canción corta, chiquita. Sí, chiquita. Pero la letra es buena. Está muy perversa. Habla algo cochino, si sí, no mal recuerdo. ¡Ostras! ¡Radio Prestas! ¡Punto! Mi nombre es Carlos Landero. Entonces, ¿qué pasa, chaval? Bueno. ¿Entonces qué? No sé, ¿qué? A Charlie que se comunica en redes sociales con alguien que no nos quiere decir. Pero bueno, ahí está la... Sí, de hecho sabemos que es una chica que sabemos te agrada que mucho. Si supieran realmente lo que Charlie está diciendo. ¿O no? ¿Eso qué? Revisando las redes sociales más que nada. Okay. Pues que me haya justificado indica que tal vez estoy mintiendo, pero no. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿están escuchando Radio Prestas? Sí, entonces, ¿cómo llegamos al nombre de Radio Prestas? ¿Cómo fue eso? Porque la verdad yo no me acuerdo. De hecho, la idea fue de Roy, ¿no? ¿No fue tuya, Roy? No. ¿Quién lo dijo? Yo no recuerdo. Yo dije, qué buena idea. Eso fue. ¡Ay! ¡Que se quede! Es que realmente nada más íbamos tres, no se lo... podemos así como que adjudicar o a alguien en especial, pero pues, por ahí simple y sencillamente salió el, oye, ¿por qué no le ponemos así como que prestas, no? Así como que, si estás con tu novia, pues, interpreta, ¿no? Como que le dabas una rimón y... Sí, una amiga o algo así. Radio Prestas, levanta el muñeque, ¿no? Para que se escuchara no tan vulgar. Sí, no. Para nada. Podemos escuchar su nombre más. Hostias, Pedrin. Pero de repente. Santos albures, Batman. Y de repente simple y sencillamente surgió Radio Prestas. Mayoría de votos. Exactamente, por mayoría de votos. Y se quedó Radio Prestas. Y pues así empezó este proyecto. ¿Es el otro nombre que va a recibir ahorita? Ah, ahorita salió un nuevo, ¿no? Radio Carajo. Yo creo que ese va a ser otro programa. Puede ser otro programa. Simplemente entre semana. Sí, puede ser. Sí, de hecho, esa es la idea. Radio Carajo transmitiéndose en Radio Prestas. Yo no sé todavía cómo se va a llamar. Digo, es sorpresa, es una sorpresa. Estén pendientes. Oye, sí, no hubo Submarino Amarillo. No, como lo quieras llamar. Submarino Amarillo ya no va a haber. O sea, eso sí ya no va a haber. ¿Qué quieras llamar el día sábado? Ok. Bueno, eso ya lo había dicho, de hecho. ¿Por qué le cambié el nombre? No sé. No, es que lo escuché, ¿no? Últimamente no. Ah, sí, creo que sí. No estaba ese día, Julio. De hecho, fue a hablar con unos clientes, patrocinadores para la estación. Sí, próximamente estaremos recibiendo... ¡Por Best Buy! Mucho patrocinio para mejorar la calidad de la audición. Serios. 3, 2, 1, serios. ¿Qué? Que fui yo a ver sí. Patrocinadores. Sí, entonces... ¿Por qué fuiste? Bueno, ¿a qué iba todo eso? ¿Por qué estabas enterado de algo? Tren de pensamiento. Así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no iba a sonar el Submarino Amarillo? Porque creo que eso ya fue en otra época de mi vida. Muy bien. Y ya se acabó. Ya está ahí. O sea, el Submarino Amarillo ya fue. Tuvo su época, tuvo su momento, tuvo su historia, su etapa. ¿Y pero... por qué quisiste volver a mencionarlo? Porque me gusta el nombre, de hecho. ¿Por qué lo sacaste de tu madre? De hecho, esa es la idea de Radio Prestas, que cada uno de nosotros, al menos que estamos aquí presentes, haga su sección con música que más le agrade, en este sentido para sus propios escuchas, o si alguien conoce a gente que le escuche, perdón, que le guste ese tipo de música, pues igualmente que lo anuncien y te hagan crecer esto. Sí, así es, estamos abiertos a todo tipo de ideas. Ya sea Roger con Radio Coreanas o Luis con Radio Carajo. Radio Coreanas. No. El señor Miguel con La Hora de los Negros. Es una... Esa la vas a escuchar tú, Charlie. Salsa cubana, ¿no? Esta es una sección de rap, pero no se me ocurrió otra cosa así de rápido. Esperemos que el señor Miguel sí, por ahí tome la batuta de esa sección. Y pues yo por ahí estaré presentando una hora de rock, metal, ya saben, ¿no? ¡Exacto! Entonces... Es la idea, ¿no? De que cada uno de nosotros tome la batuta. Estamos rock. Siento que estoy escuchando el podcast de Olayo con esa canción. Entonces, así lo queremos hacer para todos ustedes, para estos radioescuchas de gusto variado. Así es. Y bueno, tenemos otra rolita por ahí, Charlie. Ahí, alguna complacencia. Claro, claro que hay otra, solo que no sabemos cuál de todos los fans, los fans es atender primero, porque la máquina se satura de tantos tweets y todo eso. Lo que hemos optado es hacer lo mismo que hacíamos antes en aquel programa que no voy a decir el nombre. El Submarino Amarillo. No, ese no. Okay. El que grababa con este. Argenis y con Roger. Está bien, no digas el nombre. Se llamaba el show de Charlie Hipster. Ah, con razón. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ya sabíamos que eras hipster. Bueno, que eres hipster. Entonces, bueno, es como hay dos hipsters aquí en Radio Protesta. Pero yo no soy hipster, en serio. Mira, yo leí un artículo que dice que un hipster es quien niega ser hipster. Y si, y eso. ¿Eres tan mainstream, Charlie? Que ya cualquier cosa que hagas o digas es hipster. Pero no, o sea, vivo en Neta, tomo el metro, uso Android. Por eso. ¿Qué hay más mainstream que eso? Ah, pero antes no sabía. Es que, no, es que lo que pasa es que ahorita ya es tan hipster usar todo eso, entonces ahorita eres ¿Y qué usa la gente? ¿Windows Phone? Seguimos buscando la rola. Así es. Creo que ya la vamos a poner. Disculpen las molestias que este servicio le sigo casi solamente estamos buscando la canción adecuada para ustedes, que es una canción que les vamos a poner y que seguramente les va a gustar, mucho, porque lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. De hecho sí. Por lo que escuchas tienen que queridos, si no, ¿cómo nos van a escuchar? Sí, así es. Pero aquí en Gang Bang. Horchata para caballeros. Este es un cover de Daft Punk por una mujer muy hermosa, se llama Jess. ¿Lo está escuchando ella? No creo yo. Ojalá digo sí, claro que sí. Es posible, ¿no? Digo, todo puede pasar en el. Sí, es la magia. Es la magia de la radio. Y del internet. De la radio por internet. O sea, se multiplica la magia. ¿La canción se la dedicas a la chava? Doble magia. No, quería saber. Es la cantante. Perdón, cuéntame. Ok, esto es de Jess Greenberg. ¿Qué? Jess Greenberg. Ok, esto se llama Get Lucky y están escuchándolo aquí en Radio Prestas. Pidan canciones, coméntenos qué les gusta y qué no. Y seguimos aquí transmitiendo. Vamos con la canción. From the beginning. Regresamos, amiguitas y amiguitos. No, Charlie. Cositas con el tío Gamboín. Cuando dices amiguitos, amiguitas. Son bucaquer. Antes que nada, se va el señor Miguel. Nos despedimos. Adiós, Miguel. Adiós, señor Miguel. Adiós, Miguel. Adiós. Lo encontramos con el Internet Explorer. Pues no. Vetado, ¿no? Está bien. Señor Miguel. Algunas palabras para todo el auditorio. Nos estaremos viendo la otra semana. Ya más tranquilos y más relajados de tiempo. Al menos yo ya se quedan con mis amigos y ya. Yo me despido del campo. Auditivo. Auditivo. Muy bien. Gracias, señor Miguel. Nos vemos. Cuídense. Te aplauso a estos blogs. Un aplauso para el señor Miguel, que fue el floor manager unos minutos. Floor manager, no está quedando mal hoy día. Es el segundo floor manager que se nos va hoy. Se nos va hoy. Bravo. Gracias, señor Miguel, por estar unos minutos con nosotros. Y ¿sus culposos? No, pues no sé. Es que yo realmente nunca he tenido un gusto culposo. ¿Cómo no? O sea, todos. ¿Qué es un gusto culposo? Ok, podemos definir un gusto. ¿Qué es un gusto culposo? Es un gusto culposo, vamos a definirlo mediante ejemplos. Ajá. Es aquella canción que te gusta, pero que no admites que te gusta. Traes en tu teléfono, tal vez. No, sí, que sí, nadie sí. vea. Ajá, sí, que nadie vea. Sí, la escuchas, no, pero es que con audífonos, con nadie cerca. Gusto culposo son esas películas que no quieres que nadie se entere que te gustan y que ves. Es... en la noche jalándote. Sí. No, yo me refería más como. Sí, de hecho. No, no, no, muchas de esas. Creo que no. No quiero que se enteren. Güey, el anterior coordinador que teníamos le gustaba Crepúsculo. ¿Cuál antiguo coordinador? No, que ya no está aquí. Pero no decía, o sea, si era un gusto culposo tal, así de que... Sí, pero bueno, ¿quién? Bueno, o sea, para sí es un... ¿se llama César? Pero se enojaba, o sea... Que te dicen, ¡a ti te gusta! ¡No mames, a mí que me mandan de cara! Pero a huevo que lo ve y que le gusta. Sí, bueno, sí le gustó. No sé si le molestó o no le molestó. Yo... No, de hecho, creo que no, no entra en la categoría, pero pues no sé, güey, o sea, digo, no, a mí sí me daría pena, entonces a mí me gustaría, a mí sí me daría pena. Bueno, sí, he de confesarme aquí. Confiésate. Tengo un gusto culposo, pero es, hablando culinariamente, no me gusta el pozole. ¿Ah, eso qué, güey? Pero, güey, son de las personas de que les dicen, oye, checa tu plato de pozole. Era la verga, no me gusta. Pero lo veo y lo deseo. Y más así con carne de puerco. Sabroso y exquisito y sabe más rico. Aunque no pueda comer carne de puerco. O sea, te lo comes a escondidas o sí. Como... No, o sea, me hago pendejo, pero se me antoja bien cabrón el pozole, güey. O sea, digo, no mames. Así, pinche mama. O sea, ya no puedo quedar mal con la gente. Tanta carne, dices. ¿Cómo? O sea, ya no puedo quedar mal con la familia de decir, no me gusta el pozole. Ya. Ya lo he dicho tantas veces que ya se lo creyeron. Y mi mamá dice, no le gusta el pozole a mi niña. Y si bien te dijeras, oh, mágicamente estoy curado, ya me gusta el pozole. Estoy curado. Creo que quedaría mal con todas las personas. Pinche chismoso. Siempre, así como dice Luis. Pinche chismoso. Ah, tú dices que no te gustaba. O sea, son puras. Exactamente. ¿Cuántas veces no nos dijiste que odiabas el pozole? Y muy en el fondo, como a todos te gusta. Bueno, el pozole, el pozole. El gangbang, auditivo. No voy a creer mal. Sí, yo creo que ese sería un gusto con vosotros que al menos yo tengo. Tú, Roger, Luis. No sé, confesar. ¿Qué será bueno? No, fíjate que, por ejemplo, lo malo, por ejemplo, de malas experiencias con comida, que no, pues es que nunca lo he comido, va a probar. Y cuando lo pruebes y guácala, sabe bien culero, y tú dices, no me gusta. Sí. Y a todo el mundo le dices, no me gusta. Y un día lo pruebas de otra persona que lo haya hecho y sabe chido. Eso pasa. Vale, chido. Eso no pasa. Yo creo que eso me pasó con el pozole. tanto lo comí en una temporada que me asqueó. Ajá. Pero sí, digo, o sea, sí me comí un plato de la mamada. Bueno, comiste un plato de mamada. Sin la mamada. Entonces. El plato y la mamada. Un día me asqueó tanto pozol que ya no quise. Y no sé, y veo. Hay veces que voy al pozol y digo, quiero. Pero si me vuelve a asquear. ¿Y si no, George? ¿Y si no? Puede ser. Podría comer pozol otra vez, felizmente. Pero no lo sabré hasta volverlo a probar. No, hay varios. Tal de pollo, tal de maciza. El de puerco. Blanco y rojo. Sí, blanco y rojo. Y nada más. Y posibilidades. Creo que yo también por ahí tengo otro gusto culposo. Pero creo que también es musical. Ajá. Uy, son los peores. A ver, ¿Qué canción te gusta y que no quieres que nadie sepa que te gusta? A ver, no tanto canción, pero yo creo que me pasa igual con el reggaetón. O sea, realmente no me gusta la letra del reggaetón. Pero el sonidito es pero hay fuertes declaraciones aquí en Radio Presta. El tono que dice, esa es la idea, que dice, Jules, tienes que bailar. Y es como que, híjole, no. No me gusta el reggaetón. Pero la rola. Pero no es algo pegajoso. Ajá, ¿no? El tono tiene algo pegajoso, así como que tengo que bailar, quiero bailar, tienes que bailar. Jules, ¿cómo se llama? No. No, realmente. ¿Cómo se llama ella? Es un sonido de sí, digo, hay un sonido de reggaetón que sí me molesta, que sí me pone de malas y no me gusta. Pero hay un reggaetón que sí digo, ay güey, eso como que sí está bailable. Y pues acá me pongo, no me acá con tu chica, ¿no? La barrio. No, yo creo que mi novia se ha de estar escuchando esto. Se va a cagar, pues también mi novia es metalera. ¿Era? No manches. ¿Tu chava es metalera? Sí, sí. ¿Qué escucha ella? Sí, no. He vivido mi vida engañada. O sea, hoy vas a dormir en el sillón. Seguramente. O en el piso, ¿no? Algo así. Pero, digo, lo siento mi amor, ¿no? Pues siento mi amor. Pero no es de tu vaya. Creo que estamos hablando de dos canciones. Sí me desagrada un poquito el reggaetón. Hay una parte que se me desagrada. Pero esa parte de la letra. Seamos sinceros. Sí. Al menos hay una canción que a todos nos gusta, cada quien la suya, pero ajá. Si nadie admite de reggaetón, creo yo. La reggaetón. Yo sí digo que me gusta el reggaetón. A mí sí me gusta. No, sí. Yo lo pongo sin pedo. Sí. Ostras, Pedrín. Pero yo creo que la canción que es que yo así podría decir mamón, me gusta de reggaetón es la de Choca. ¿La podemos poner? ¡La vida de la está bien, pongan del choque. Sí, de hecho, esa fue una canción que sí me gustó mucho. Digo, está realmente mamona. Bueno, algo tiene. Pues seguimos con la otra canción que nos han pedido. Vamos a hacer un pequeño corte para poner algo de música que nos pidieron. Esto es del grupo de 1985 para 75 para nuestros escuchantes. audio escuchas de habla hispana. Sí, porque también hasta esto es, de hecho, esto se llama Chocolate como la canción. Antes de y bueno, ¿quién la pidió? En Radio Presta y ahorita decimos quién la pidió. Okay, me parece bien. You said we go, and nobody knows. We're gone sitting under our pay code. Look, whatever. Bien amigos, estamos de regreso con esta transmisión llamada Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeros. ¡Solo por repuestos! Y pues bueno, eso fue una canción del grupo 1975. Una canción del grupo 1975. ¿Qué es? Chocolate. Chocolate. Chocolate. La pidió nuestra amiga B.C. En Facebook, realmente. Yes. Gracias B.C. desde donde nos escuches. Gracias por escucharnos. Por tomarte la molestia de como te digo, de volverles a escuchar. Y te mandamos un gran saludo aquí de parte de todos nosotros. De Luis, de saludos. Roger, de Charlie. Saludos. También de mi parte, ¿no? Julio González. Esperemos que te haya escuchado bien tu canción en ese momento. Y también le mandamos saludos a Lulu Tobar, que nos pidió una canción. La canción de Miranda, un saludo a Lu Sánchez que le dio like a Get Lucky, un cover de una chica que no sé quién es, pero igual le dio like y esperamos que nos esté escuchando. También por ahí un saludo a mi novia que nos está escuchando. Un saludo, mi amor, Saraí. Espero que esté gustando la transmisión. Un saludo también para mi novia. Vamos. Saludos, Erika. Erika, amor, te quiero. Te amo. ¿Vas a mandar saludos a Rubén o algo, Rey? No. Un saludo también para Carmen. ¿Aristegui? No. Para Carmen Arriaga, que prometió que nos iba a escuchar también. Entonces, saludo Carmen, si quieres una canción, pues no dudes en pedirla, estamos para complacer a todos los radio escuchas. Y bueno, un saludo a todos, en especial a los que nos estén escuchando, todos los bukakers, a todos los bukakers, los bangers. Bangara, eso suena I'm a twerk. Un saludo a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Estamos viendo que sí les está gustando este desmadre. Si les está gustando la estación, sus likes nos respaldan. Y pues ya saben, piden su canción, hablen de lo que quieran. Y seguimos hablando de gustos culposos. Suscríbanse al boletín. Sí, desde la página de www.radioprestas.blogspot.com o .mx, redirecciona. Yo creo que eso va a ser un chiste local. Sí. Va a ser un chiste local. Va a ser un chiste local. Necesitamos grabar, Pichel, diciendo eso. De hecho, lo estamos haciendo. Y el aquí lo estamos haciendo. Entonces ahí aparece lo que es la opción de suscribirse al boletín de Radio Prestas. y ponen su correo, ponen qué quieren escuchar, de qué quieren hablar, qué quieren que les comentemos, y les estaremos enviando grandes sorpresas. O un correo electrónico, básicamente. Contestando a sus peticiones de sus temas. Así que es, hablar sobre también noticias, qué ha sido de la vida de cada uno. ¿De nosotros o de ellos? De nosotros. Okay, ¿o sí, no? Pueden hablar de sus vidas también. Así es, no, sí. Si tienen alguna historia que contarnos, si tienen algo que decir, pueden hacerlo en este espacio también. El boletín, ¿nos recuerdas, Charlie, cómo podemos entrar al boletín? Ah, desde la página de Radio Prestas, que es radioprestas.blogspot.com o .mx. Redirecciona. ¿Sitio local? Sí. Y como decíamos, con sus inquietudes, si quieren mandarnos un saludo, que sales al aire, igual por ahí. ¿Sabes a mí qué me inquieta? Sí. Que cuando vas en el metro parece que un requisito es que pongas cara de que te está llevando el carajo. No, porque yo voy ahí, así de. ¿Qué? No, o sea. O sea, a lo mejor no lo ves, pero todos van así, o sea, los ves y dices, se está yendo del carajo a todo. Bueno, sí, o sea, no te vas riendo, obviamente, sí, pero. Fíjate, cuando vas con tu novia, esa madre te va en un carajo. Sí, no, de hecho yo voy solo en el metro. Disculpen, Radio Escuchas, por cambiar de un tema a otro tan drástico. ¿Inquietudes? Sí, es una inquietud realmente. Yo sí voy en el metro. A menos de que sí vaya muy pinche malhumorado, no me río. Pero por lo regular, siempre como voy escuchando música, me voy riendo en el metro. Güey, es que te tienes cara de chiste, cabrón. Un Roger. Una vez. Oye, de veras, subimos las fotografías donde. Hay una fotografía donde este Miguel se pone una máscara, precisamente en el día de Halloween. Y ahí está a un lado Jules haciendo una cosa como una mueca. Oh, se ve muy chistoso, la verdad. No, bueno, de hecho, igual y como les decía hace un momento, queríamos hablar del nombre de la estación. ¿Y por qué no hablar de nombres cagados? De hecho, nos pueden hablar de si conocen algún apodo muy cagado que les haya dado risa y nos pueden postear en Facebook. El Chicarca. Oigan, sí, yo conozco a un güey que le dicen el Chicarca. Es el ejemplo genérico de. No, de chuletas. De chuletas. Pero mira, yo sí conocí un chuletas, güey. Pero, ¿sabes? Ese güey lo conocí en la preparatoria. Yo en bachilleres uno. Y el güey. Ya sabes, típico del mexicano, te tienes que burlar de alguien que está peor que tú, o que está más feo que tú, o que está más de la vida que tú. Afortunadamente, pues ese valedor aguantaba vara, ¿no? Entonces, el chavo. Estaba muy bien. Nació con labio leporino. No manches. Entonces, ¿cómo el labio aquí? Labio leporino, con el. Digo, o sea, suele pasar. Es un mal congénito. Suele pasar. Que las personas que salen con el labio como. ¿Como partido? Ajá. Como sí. Si le hubieran rasgado con un cuchillo. Ándale, como si le hubieran dado un machetazo ahí en la cara. Yo siempre pensé que se había peleado algo. No, no. Si viste personas así, yo dije, no, pues ese güey le metieron un cuchillazo, güey. ¡Porta del labio, güey! ¡Porta del labio, güey! Yo pensé, ¿qué me sofía a alguien? Una inquietud, güey. Qué bueno que me aclaré esa vez. Esa mal. El día de hoy es multitemas, no hay pedo. Entonces, les diría, gangbang. Por eso es gangbang. De ahí salió. Cada quien pone un poco de su cremosidad. Auditiva. Auditiva. Mental. Sí, por eso. Entonces te digo, a este chavo que tenía el reporino, ¿no? Y un día llega un cuate igual que nos juntábamos así, como 5 o 6 güeyes, 4 chavas. Y llega y me dice mi amigo, un saludo a también se llama Luis, donde quiera que esté. Oye, güey. Mira, ¿ya viste el chuletas? Pues no mames, ¿quién es ese güey? mames, se chuleta, es el que tiene el labio acá de madre. En ese momento me dio un chingo de risa. Eres un hijo de la chingada, o sea, nada más así. Dije, no mames, güey, ¿por qué le dices así, güey? No, güey, aguanta, vara, güey. Mira, fíjate. Le grita, ¡chuleta! ¡Chuleta! ¿Por qué chuletas, güey? Bien. El único allá medio podio, ¿no? Tenía que voltear a solo, güey. Era la escuela arriba. Aquí no era el centro, el medio. Y si notas así de. Ya ves que, pues, sabiendo que nacen malitos también. ¡Qué medio, güey! O sea, Raya hablaba de gangoso, ¿qué? Sí, sí, sí. Tienen como esa característica. O sea, tienen como esa característica de las personas con ese mal. Entonces, pues sí le coño y te. No mames, no pude aguantarme la risa, te lo juro. ¿Pidieron canción? ¿Pidieron canción? Lo cual es muy normal, ¿no? Fue. Va a atacarme de la risa y dije, bueno, no mames. Ese es uno de los apodos más cagados que he escuchado en la vida. Gusto culposo. Reírse. No manches, eso está muy cruel. ¿Pidieron canción? ¿Están diciendo? Sí, de hecho mi novio pidió una canción. Uy, bien, Garbage. De Garbage, You Look So Fine. No sé si sea para mí. Garbage. Sounds like Garbage. Yo también dije la canción, te lo dije al grupo. A mí sí, bueno, me gusta una rola de Garbage, nada más, pero. ¿Milk? No he escuchado Milk, Charlie. De hecho, es un clásico, Milk. La única canción de Garbage que me gusta es Stupid Girl. No. Stupid Girl, como la de Pink. No. Ya, pon la canción. Esto es You Look So Fine de Garbage. En un momentito para que hable. Mi novia Saraí. Entonces ahorita terminamos. Entonces les comentaba yo que realmente la única canción que me gusta de Garbage es The World Is Not Enough. Uy, sí. El mundo no es suficiente. Es el soundtrack de 007, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno. Es la única canción que me gusta. Entonces, pues vamos con esto de Garbage llamado You Look So Fine aquí en Radio Prestas. Continuamos en esto que es el Gang Bang Auditivo. Solo por Radio Prestas. Taking me over. Tenemos que pensar bien eso. Continuamos aquí en la transmisión de Radio Prestas. ¡Radio Prestas! El gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Horchata para caballeros. Si me escuchan muy lejos, es porque estamos atendiendo las redes sociales, al menos Facebook. Estamos recibiendo varios likes de varios que escuchan. Esto es bastante grato para nosotros porque nos están escuchando. Vamos, eso es. Nos gusta saber que hay un mundo allá afuera que nos está escuchando. Que hay un mundo allá afuera que nos está explorando. Y pues gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Tu Blog So Fine de Garbage. Creo que ya acabó. Ahorita estamos. No sé, si tiene curiosidad, sabemos que igual y no les importa. Estamos comiendo pepino. Sin albur. No es importante. Perdón. Pero estamos comiendo pepino. Por ahí Charlie, por ejemplo, café, creo. Entonces. Creo que una ahorita, botanita. ¿Qué estoy? Ahorita no tenemos nada preparado. Pero sí les estaba yo diciendo de. Bueno, o sea, ¿sabes qué? Yo le quisiera retomar el lo del gusto pulposo. Claro, ¿coreanas? Que, no, o sea, no siento culpa. No, ¿sientes culpa no, fíjate, después de. No, no, de verlas? No, fíjate. hay una artista que supuestamente solamente la escuchan las niñas, okay. Que es Taylor Swift. Entonces yo era así como que muy fan de las canciones de Taylor Swift. Y luego cuando me enteré de que solamente le gustaban a niñas, dije ching. Oye, ¿sí supieron que Taylor Swift quitó sus canciones de Spotify? Sí, se salió de Spotify. Se salió de Spotify porque dijo que no quería que sus canciones se escucharan gratis. Entonces las quitó de Spotify porque pues creo que yo compré sus discos originales. Ay, ¿es así? Sí, así de órale, cabrón estaba de fuertes declaraciones. Estoy anonadado. Radio Presta. Eso es un gusto culposo. Súper culposo, claro. Creo que me gusta una o dos canciones de ella. No, yo sí lo escuchaba todo. ¿Más la de Shake It Up? Shake It Up, Shake It Up. Pero fíjate, lo que yo no entiendo es que en todos los concursos o bueno premios que hacen, siempre ponen su género de música como country. Como country. Sí. Según ella es country, empezó como country, pero ya ahorita su género ya no es muy country. Y lo siguen poniendo en ese. Hagan pop normal. Pero la siguen poniendo con ese, así de, mejor la artista country y así. Uh-huh. No entiendo por qué la siguen poniendo igual. Alguna vez escuché que las primeras audiciones de Avril Lavigne eran para música country. ¿Audiciones? Sí, o sea, cuando ella empezaba en la música, digo, no me consta eso. Alguien me contó alguna vez eso. Ajá. No está confirmado, a lo mejor yo estoy mal, quizá me equivoco. Pero que las primeras canciones cuando Avril Lavigne empezaba eran... para ella iba a empezar con un género country, pero que se escuchó bien con rock pop. Pero entonces sí es completamente un, ¿cómo le llaman? Prefabricada, o sea, ¿no hacía sus canciones ella? No sé. Digo, no conozco muy bien. Yo desde que no. Ahora es que no es gusto culposo, a mí sí me gusta Avril Lavigne. Bueno, me gustaba. Ajá. Cuando empezó. Ajá, sí. yo decía, no, pues es completamente alguien indie, por así decirlo, antes no era tan común, pero pues yo creía que le hacía lo que le gustaba. ¿Qué? A mí también me gusta abrir, a mí sí me gusta abrir la vida. Es que sí, bueno, yo ahorita hace canciones muy raras. No sé, yo la última que escuché Kitty o no sé cómo, Hello Kitty, una madre así, ya se oye como muy... como que ya no es ella. Yo la última que le escuché fue la del comercial de Brass. No, quién sabe cuál es. La de... No, mira, los primeros dos discos fueron buenos. El tercer disco ya se apopó. Ya se apopó. Se apopó. Ya se apopó. Y ya después ya la perdí. ¿O me perdió? Ya no me gustó. Yo pensé que... esta Avril Lavigne era como un Happy Punk. Happy Punk, claro, Happy Punk. Más fresón que... ¿Qué punk? Que el mismo Happy Punk. Más Happy Punk. Pero era bueno. Sí, antes sí. Era bueno. Sí, era muy les, bueno. Hacía buena música. Pero te digo que ya de repente hizo cosas muy raras. De repente hacía cosas muy melancólicas, pero también muy pop, muy, muy pop. Ajá. Entonces eso ya no me latió tanto. De hecho, a mí me gustaba la canción, bueno, me gusta mucho la canción de I'm With You. I'm With You, ajá. Sí, la de Skated Boy. Ah, eso es. Estaba como 10 años, ¿no? Sí. Yo creo. Entonces, las primeritas que empezaron. Sí. Cuando la leche costaba 4 pesos. Cuando el litro de leche, y el metro 2 pesos. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, digo, no era mala, pero... Sí, no sé, era raro. Ay, no, esa lo escuchaste de alguien más. Sí, pero yo lo pensaba igual. Sí, te escuchaste muy, muy, muy, muy pinche indio. No, no, no, deja tú la indio, o sea, los Strokes se volvieron súper populares de repente y... Eran muy buenos. Y ya, no sé... No, yo no escuché muchas canciones. Yo, lo popular, lo que se volvió a decir que pasaban en el radio y eso, era lo que llegué a escuchar. Yo las únicas. Pero así como que buscar disco y así, ¿no? No. Igual que los de los White Stripes, igual los White Stripes son buenos y tú escuchas una canción y te gusta, pero nada tanto como estar buscando, bueno, comprar un disco o algo así de ellos, ¿no? Más bien, lo popular, Seven Nation Army. Sí, y, es la única canción. Ajá, la de Seven Nation Army. Yo creo que sí compraría un disco de ellos, rara vez, si es que casi nunca se podría decir que pienso en comprar un disco. Ajá. Porque, pues, internet. Porque ya lo siento mucho. Digo, o sea, porque pagamos por la música de internet, o sea... Sí, sí, no, somos accesibles. Sí, sí, sí, o sea... Ya no compras el disco, compras las canciones aparte. Yo creo que es lo que ha destruido a la industria, ¿no? No creo. Sí. Vale, empate, ¿no? Es que esto de la piratería está bien cabrona. Sí. Y es lo que destruye grupos muy buenos. Que ahora sí que es tan bueno que mucha gente lo conoce, pero no todos tienen para comprarse un disco o comprar música de ellos. Pues que hacen la baja, pues la baja de, gratis. Los que viven así desde los conciertos. Pues destruyen a su grupo. Sí, literal destruyen a su grupo. Lo que les da de comer a los. Sí, los conciertos, pero fíjate que luego. No sé si son tontos, no ellos, sino yo creo que son los managers o eso, que no buscan ampliar solo Estados Unidos y si son de otro lado europeo, solo ahí. Y Europa y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos no se abren. Pues, por ejemplo, el grupo que acabamos de escuchar, los de The 1975. Ahora sí que a mí me gustaría ir a uno de esos conciertos, pero ya tienen mucho tiempo tocando y... No vienen, no se ve fiesta. Sí, no se ve fiesta, no se ve fecha. Simple y sencillamente no, entonces, no expanden, ¿no? O sea, ajá, que... Pero yo creo que no son ellos, son los managers. Sí, es que realmente es eso, son los managers. Entonces, pues, no tienen. Y a mí me gusta mucho cuando los escuché, pues ahora sí que. Dije, yo soy ya un concierto, ¿no? Yo tengo un gusto culposo. ¿Cuál? Calle 13. A mí me gusta Calle 13. Ajá. Sí. Es que se piensa que es reggaetón. Pero no, pues es como balcánica. ¿Cómo? Música balcánica. Ajá. Sí. Por ahí hay un manual de cómo hacer música de, sí. De Calle 13. De hecho, yo pensé que era reggaetón, que era un reggaetón así como que un poquito más sofisticado, de más platicado. Mami, arrímame las nalgas y. ¿Quién sabe? Está bien buena, no sé. Pues de eso se trata el reggaetón, ¿no? Es lo que no, por eso, pero dice, yo es que pensaba que estaba por encima de eso un poco, ¿sí? Sí, ajá, sí. O sea que el Calle 13. Era un poquito más sofisticado que el reggaetón común. Ajá. Pues quién sabe. Común y silvestre. Pues sí, pero yo digo que es eso, ¿no? ¿Qué? Pues sí. Entonces, ¿tenemos otra rola? Sí, tenemos otra rolita ya para terminar. ¿Algunos saludos que quieran dar antes de terminar? Yo nuevamente a mi novia Sraí, que me está escuchando. Saludos. Saludos. Creo que por ahí me estaba diciendo un amigo que nos iba a escuchar, a mi amigo Fabián Botello, bueno. Alias el Pareja. Ok. Saludos, Pareja. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos. Esto fue escuchando. gangbang auditivo. A los que conozcamos y a los que no. No. A todos. Se termina la rola y nos despedimos. Todos. Entonces, bueno, ponemos la cancioncita. Esta canción y ya para cerrar. ¿Parece? Sí. Ok, bueno, después. Perfecto. Ok, entonces. Vamos con la esto canción. Es Luz de Piedra de Luna de Javier Amena. Entonces esto Javier fue. ¿Amena o Javier? Javiera Amena. Ok, duda, sí, no. Ajá, entonces bueno, seguimos. Radio Presta. Radio Prestas. Síganos en redes sociales. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, no, trato más de entender que tu luz se apaga cuando bailo contigo. We'll be right back. Trepa. Bien amigos, estamos de regreso aquí en el Gang Bang Auditivo. Para que oye. Solo por el presto. Y eso que escucharon fue una canción muy bonita. Es que no sé cómo se llama. Se llama. Estaba esperando encontrar el nombre. Luz de Piedra de Luna de Javiera Mena. Yeah. Gracias a todos. Y a mí. Suena bien. Suena bien, de hecho. Entonces, y escuchen más. Ah, queríamos comentarles. Las transmisiones de Radio Prestas están disponibles para descarga desde la página de Radio Prestas. Si entran desde... ¿Ya jetpack para Facebook? Si entran a la página desde... De hecho, creo que solo se ve desde la computadora, porque de la versión móvil creo que no se ve todavía, pero vamos a trabajar en eso. En la versión móvil creo que no se ve la opción de descarga de Google Drive. ¿Por qué en Google Drive? Ah. Porque resulta que SoundCloud nos limitaba a unos minutos nada más. ¿Sí? Sí, no, y no teníamos ni siquiera para tres transmisiones. Entonces, pues nada más subimos tu programa. Subimos dos, de hecho. ¿Sí? ¿Sí? Y ya se acabó más de... Bueno, se gastó más del 70% del espacio. Entonces necesitas comprar espacio. Sí, ah. Y pues no. Ya después igual sí, ¿no? Ay. Acá el señor se pone a jugar. No. Va a cerrarla. Ya atrás. Bien, Roger. Ok, bueno. Entonces, okay. Seguimos con las peticiones ya para. Sí, ir. Podemos cerrar la transmisión. Esta transmisión que próximamente estará descargable desde Google Drive en la página de Radio Prestas, radioprestas.blogspot.com o .mx que redirecciona. ¡Ostras, Pedrín! Y pues así es esto. Esperamos que hayan disfrutado de esta transmisión. Créanos que lo hacemos con... Todo lo divertir, de expresar. Así es. Con mucho cariño, sobre todo, ¿no? En los controles esta noche estuvo Julio González, Luis, Rogelio y Carlos Landero. Pues bueno, no sé si tengan algo más que decir, algo más a quien dirigir. Saludos a los que nos escucharon. Muchas gracias a todos por escucharnos. A mi novia, a Luz. O a Lu Ramírez, a Lulu Tobar, por ahí a Bessy, que me dio una canción, a todos los que le están dando like, que están conociendo la página. Ah, y a Rubén. A Rubén, sí. Rafael nos está escuchando. Rubén, sí. ¿Posteó algo? El maldito Rubén. Si nos escuchas, mueve la cabeza. No, sí, recupérate, Rubén. Te mandamos buenas vibras desde aquí. Vamos, y imagino que te estaremos escuchando ya la próxima. Sí. Sí. No tiene muchas cosas que hacer, sí, yo creo que puede transmitir. Sí. Sería una buena idea que se pusiera transmitir. Sí, este es Radio Rubén. Aquí en Radio Prestas. No puedo mover la cabeza y no puedo mover muy bien la mandíbula, pero. No es cierto. Pura música. Para no hablar. Una hora de música. Se queda dormido. Ya después siguen sus. Los porno y todo eso. Se le olvida que está el micrófono prendido. Bueno, hora de divertirse. Sí. Sí, okay, ¿o no? Gangbang. Estoy transmitiendo. Esto fue una broma, estimados oyentes. No, no es cierto, recupérate, Rubén, y pues esperamos que estés de vuelta pronto. Saludos a todos, adiós a todos. Saludos. Seguramente nos estaremos escuchando dentro de 8 días. Y pues obviamente esperemos que nos sigan escuchando. Que nos sigan sintonizando. Escuchando y. Súbele a la radio. Súbele la música. Me había pedido por ahí Charlie Korn con Skrillex. No sé si la puedes poner. ¿Korn con Skrillex? No, este... Get up. Algo así dice, ¿no? Que Korn con Skrillex. Algo así dice. Sí. ¿Ya cantan juntos? ¿En serio? No, sí existen. Wow. Ah, sí, señor. Como qué buena onda. Bueno, es la de Get Up. Saludos. Get Up con... Saludos, nos vemos el próximo viernes al menos. Sí, sí. Síganos en redes sociales, @ Radio Prestas en Twitter, facebook.com/Radio Prestas, está la página de radiopresas.blogspot.mx o .com que redirecciona. Vuestras Pedri. Y pues, ¿quieren mencionar sus usuarios o algo así en redes sociales? Ah, no, ya estará. Ya será. Okay, okay, bien, pues. Ahora sí, por último, un saludo al pareja, a Fabián. Gracias, choros, pareja. Ahorita ya nos vamos, pero el próximo viernes estaremos emitiendo. Y si quieres una canción, no dudes en pedírnosla por ahí, están las redes sociales. Gracias, pareja. Nos vemos. Ya estaremos anunciando en las redes sociales si hay alguna emisión extraoficial o ya se armaría un programa nuevo. Entonces, mientras tanto, el próximo viernes seguro. Sí, el próximo viernes seguro. Estén escuchando esto llamado Gang Bang Auditivo. El sábado. El programa con el nombre sorpresa. Que reemplaza a Submarino. Que reemplaza al. Que lo aplasta. Que sea Charlie Hitler Lacero. Porque escuchar Radio MFM ya era demasiado mainstream. Vamos a pensar en eso. Gracias a todos. Gracias, nos despedimos. Felices patas. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo la próxima vez. Gracias y hasta luego. Buenas noches, hasta luego. I am clearly ¿Y cuánto nos pagan por esto?